Hey. Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias y vamos, como siempre, al trasfondo del acontecer político, económico, social, cultural, etc. Amigos, el presidente Humala, como ya habrán escuchado a lo largo del día, seguramente en otros espacios, pero cada uno tiene su propia opinión de lo que va pasando, el presidente Humala ha dado su primera declaración pública después de la asunción del mando el 28 de julio, y lo ha hecho en términos bastante, vamos a decir así, fuertes, en términos bastante gráficos. ¿Gráficos en qué sentido? En que él mismo ha dicho que lo que prefiere es no hablar tanto y más bien hacer más cosas, hacer obras, producir. Y a mí me parece, en lo particular, me parece absolutamente correcto y me parece atendible y me parece que es una actitud que se tiene que respaldar. No porque, como alguien dice por ahí, que estamos revisando nuestra posición, ¿no es cierto? Como nosotros somos periodistas de hace muchos lustros, mis queridos amigos, y hemos pasado por muchos gobiernos y hemos sido siempre críticos de lo que se tiene que criticar y hemos saludado aquello que se tiene que saludar, como corresponde a un comunicador responsable, porque no se trata, como les he venido diciendo estos días, toda la semana, ¿no es cierto?, de que los periodistas simplemente nos alcemos en armas, ¿no?, y llega un nuevo gobierno y nos constituyamos en la oposición, una posición paralela a la oposición política, ¿no? O sea, todo lo que dice el oficialismo, todo lo que dice el gobierno, todo lo que dice el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente de donde sea, nosotros nos oponemos. ¿Por qué? Porque somos periodistas, ¿no? Entonces, entre comillas, periodistas y entre comillas, fanáticos de la noticia. Protagonistas de la noticia nunca vamos a ser los periodistas porque no tenemos que hacerlo. Y se lo dice un profesor de periodismo de hace muchos lustros en muchas universidades del país. Entonces, con esa autoridad y con la autoridad que nos da el hecho de haber sido muy críticos de la candidatura que salió triunfante, y como también nos hemos opuesto a algunos temas que no nos parecen los más convenientes ni los más apropiados, también con esa fortaleza decimos lo que estamos diciendo. A nosotros nos parece correcta la actitud del presidente Humala el día de hoy, ¿no? Más obras y menos palabras. ¿Y cómo ha sido el tema? Bueno, yéndose pues a Pisco, ¿no? Y viviendo y atendiendo a la gente que todavía sufre los embates de la pobreza a la que muchos han sido condenados después de aquel infausto terremoto de agosto del 2007, ¿no? Son ya 4 años. Y sobre todo, con la absoluta indignación que les corresponde y que compartimos, al irse comprobando conforme avancen los días que ha habido pues episodios y capítulos y a tal vez libros enteros de corrupción en el llamado Forsur, cuya desactivación ha sido ya anunciada por el presidente de la República. Entonces el tema es bien complicado, es bien delicado, y el presidente Humala le ha puesto pecho y a nosotros nos parece bien. No, acá va a encontrar en este espacio y seguramente en otros de la radio también una voz crítica, una voz pero eso sí, absolutamente responsable. La comunicación es responsabilidad. No se puede ir simplemente tratando de incendiar la pradera donde no se tiene que hacer. Justamente en un momento que se necesita el tema de recuperar la gobernabilidad, cuando ha habido escándalos de corrupción muy grandes, ha habido inacción, ha habido un divorcio absoluto en muchos sectores amplios de la sociedad y del territorio peruano, todo eso se tiene que ir solucionando. Entonces hay que poner el hombre en estas primeras semanas de gestión, y donde haya que hacer la crítica se hará, como siempre se ha hecho. Entonces, ¿para qué zapatear si el suelo está parejo, como dicen? Justamente sobre ese tema queríamos comenzar la jornada de análisis, de entrevistas, de comentarios. Estamos aquí acompañados del ingeniero Fernán Muñoz, el decano del Colegio de Ingenieros, a quien le vamos a pedir su palabra especialmente en lo relativo a lo que ha ido a hacer el presidente de la República a Pisco a atender a las víctimas de el infausto terremoto del 2007. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión. Buenas tardes, Javier, comparto plenamente tus palabras. Vengo criticando la inacción que se ha tomado por el pasado gobierno en lo que es Pisco. Se repartió plata, dinero, algunos se pusieron el doble o el triple de la cola, dijo en aquel entonces el ministro que los iba a denunciar. Yo no he visto ninguna denuncia que haya corrido, ¿no?, el tema, y vemos, por otro lado, de que Pisco sigue destrozado. Aquí viene una inquietud. Esto ya tenemos nosotros en el acuerdo nacional, uno de los acuerdos que ha sido promovido por un profesional ingeniero, el ingeniero Kuroiwa. Este ingeniero ha estado luchando en este tema, porque el problema no es después, el problema es antes, en el momento y después de uno de estos sismos fuertes, o llamados terremotos, ¿no?, maremotos que hemos tenido, o inundaciones del Niño. Realmente es inexplicable cómo un país como somos, que sabemos lo que nos puede suceder, no estemos preparados para ello. Ya China, ¿no?, yo digo, Corea, hace unas semanas atrás, ante lo que ha tenido, ha dicho: no estamos preparados, vamos a prepararnos. Y es lo lógico. Ante este cambio climático tenemos que estar preparados para responder en el momento y después, ¿no? Y lo digo con absoluta claridad para que todos estemos conscientes de lo que puede suceder. Hemos hablado tiempo atrás de las licencias automáticas. Se sigue con las licencias automáticas. Hemos hablado tiempo atrás de los siniestros que vienen de la noche a la mañana, y lo que ha podido causar y lo que puede causar. Lima está deteriorada en muchas de las casas antiguas, precarias, que se están cayendo solas. Hay zonas que he llevado a los representantes del INDECI para que se vean que se están cayendo solas por un mal estudio de suelo. Ingeniero, una pregunta respecto a esto interesante que está diciendo, pero en lo concreto que tiene que ver con la desactivación de Forsur anunciada por el presidente, ¿qué conocimiento tiene usted de ese tema? Fíjese, hasta el momento no nos han comunicado nada, no nos han pedido siquiera una opinión, pero pensamos de que detrás de todo esto tiene que haber profesionales a cabalidad que respondan no a la Contraloría, sino a lo que requiere el pueblo devastado en un momento de sismo. Ajá. ¿No? Entonces, no podemos esperar a que Lima le transfieran los fondos. No, debe haber una forma metodológica rápida, contundente, para rehacer inmediatamente lo que se ha caído. Y usted, como presidente del gremio, un gremio importantísimo como el de los ingenieros, sobre todo ahora que el propio presidente de la República ha ido, y no solamente, digamos, con discursos y para contestar cosas, sino que incluso ha llevado batallones de ingenieros del ejército, me parece, para ayudar en la reconstrucción. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Fíjese, ahí discrepo honestamente, zapatero a su zapato. A mí no me pregunten de balas ni de municiones. A mí me preguntan de cosas de construcción y respondo, sí que soy ingeniero civil, lógicamente sanitario o electromecánico. Lógicamente, si soy industrial, responderé a otras especialidades. Pero el arma de ingeniería es una de las cuatro armas del ejército. Sí, ¿no? Pero está preparada para una especialización determinada, para un momento determinado, ¿no? Que puedan colaborar, sí, estoy de acuerdo, porque tienen equipos. ¿No? Cuentan con una serie de equipos que pueden ser utilizados, pero de ahí a lo que hemos visto tiempo atrás, cómo han hecho carreteras, han construido carreteras que hemos tenido problemas. Han competido con las constructoras, competido lógicamente, bueno, con los profesionales. Hay un tema ahí. Entonces, también permítame, sí, como profesional, ¿no?, y como responsable y representante de los gremios profesionales, porque hay todo, no tan solo del Colegio de Ingenieros, que soy decano presidente, sino del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, me opongo. Esto ocurrió sobre todo en la zona de la Ceja de Selva, en gran parte del norte, ¿no? Gobierno anterior, ¿no? Así es. Entonces, la verdad es que sí, estoy de acuerdo que pueden colaborar, sí, estoy de acuerdo que pueden hacer un seguimiento, pero como digo, zapatero a su zapato. Bien. Hay necesidad de buscar a los profesionales que respondan rápido. Vamos a ir a una primera pausa, amigos, y continuamos con la entrevista.